¿Quieres seguir escuchando esto? ¿O quieres escuchar esto? Entonces, escucha La Calle, jueves de 7 a 8 de la noche. La Calle. Porque La Calle es un programa hecho para ti. Pero la gente como tú tiene lugar, espacio y tiempo. La Calle. Con Orlando Alejandro y Carlos Tomayor. Jueves de 7 a 8 de la noche. La Calle.